naufragó en medio del mar. Encuéntrame en la ciudad. Quiero vivir en tu libertad. Sé que te necesito, quiero vivir contigo. Dame verdad y gracia, tú eres mi esperanza. Sé que te necesito. Mi alma quiere despertar. Ven y lléname otra vez. Invádeme y transfórmame. Sé que te necesito. Quiero vivir contigo.